Nuevos lenguajes, nuevos protagonistas. Pintura, escultura, grabado, cerámica, dibujo y arte digital. Están convocados a exponer en el Salón de las Artes Eróticas 2019 a desarrollarse el 28 y 29 de junio en el Lobby 1 del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo hacerlo? Los interesados deben llenar el formulario y adjuntar una muestra fotográfica de la obra a exponer. Envíe la información al mail info@ojocuadrado.es. El plazo de inscripción es hasta el martes 30 de abril del 2019. Mayor información en ojocuadradoproducciones@gmail.com. Quito cuenta con un plan de desarrollo que regula, ordena y gestiona su centro histórico. Este plan busca fortalecer el patrimonio material e inmaterial a través de una apropiación ciudadana. Conoce el nuevo Plan de Desarrollo Integral del Centro Histórico, un instrumento de planificación que busca incrementar las condiciones de habitabilidad existentes en el corazón de la ciudad. Así podremos asegurar que las nuevas generaciones sigan disfrutando del centro histórico mejor conservado de América, garantizando a la vez su carácter diverso, vivo y cambiante. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí. No. Regresa. Ahí. Frecuencia Eslabón. ¿Eslabón? Sí, Eslabón. ¿Dónde se juntan todas las culturas? ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán! ¡Esa es! ¡Listo! ¡Arrancamos! ¡De una! Ellos son así. Hay letras que vuelan en el aire y hay historias. Hay tinta en la hoja y en su margen aroma. Hay libros que viajan y otros que abren puertas. Entre sus renglones siempre hay sensaciones. Siempre un personaje que será tu cómplice. Siempre habrá una página que te identifique, que te marque un antes y un después. Siempre habrá una línea dándote respuestas. Siempre habrá una coma marcándote un tiempo. Te cederá un punto donde tomar aire. Y si no es suficiente, siempre hay un aparte sacándote el aire. Siempre están ahí, dispuestos a darte lo que necesites. Para cada instante, ellos son así, desnudan y visten. Hola, gente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este su programa Frecuencia Eslabón. Este espacio donde las distintas culturas urbanas se juntan y se expresan con toda libertad. Un saludo enorme a todas las personas que nos siguen a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón y también las personas que nos siguen a través de la www.radiocce.com. Hoy me encuentro sin nuestro querido Juanchito, a quien le mando muchísimos saludos porque tuvo que trabajar un poquito, así que la próxima semana estaremos ya con él. Mientras tanto, les voy a leer un poquito de la agenda cultural que tenemos. El Festival Internacional de Cine On Calle, con los documentales que relatan la cultura urbana. Muestra cinematográfica con los films Primer Huerto, Damana, Las Tetas de mi Madre, Cisco, Ratas, Ratones y Rateros, Chacanas, Antología del Rock, El Edén, Ucamano y Qué, El Huerto. Esto se desarrolla del 8 al 11 de mayo en la Sala Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que no se lo pueden perder, la entrada es gratuita. También tenemos el Factory Nunca Más Nos Unimos a la Lucha. La Fundación Factory y el Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura presentan el 11º homenaje Factory Nunca Más, a realizarse el sábado 27 de abril desde las 11 horas en el Parque de las Diversidades. Las bandas invitadas son Vasca, Astra, Coraje Metal, Origen, Empírica, Mashmack y Sepelium. La entrada es un libro en buen estado para la creación de la primera biblioteca comunitaria rockera del país. Canjea tu entrada en el Pabellón de las Artes del Núcleo Pichincha desde el lunes 15 de abril. Así que les esperamos todos invitados. Y arrancamos con nuestro programa de hoy y empezamos, como siempre, con muy buena música. Esta vez con los chicos de Science y Funkadelic. Esto es ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida, que alguien me explique. Si el tiempo malo, buena cara y la decepción que se pronostique. Todos envueltos en la masa para que mastique. El gran problema es que la gente no se identifique. El tiempo va deprisa y nunca se detiene. Y todos calan para el lado que más les conviene. Hay muchos que quieren que el vaso hasta el borde se llene. Que el mundo da vueltas y nunca jamás se detiene. Todos quieren recibir, ya nadie quiere entregar. Difícil para subir, duro para declinar. Primero quieren correr antes sin caminar, apenas sienten el viento y jalan para volar. En este mundo me siento animal en cautiverio, con todas sus leyes, sus reglas del maligno imperio. Ya todos sabemos que todo es control y misterio, prohibido escuchar si no tienes formado el criterio. Apenas nacemos la vida, ya nos condenaron, poniéndonos trabas, registros que ellos inventaron. Dicen que eres libre, pero el mundo ya lo cercaron. Solo en mi mente soy libre, porque aquí nunca entraron. Detente y piensa en lo que estás haciendo, que todos los pasos que dicen lo estuvieron viendo. Después te sorprendes que todo se está destruyendo. No hay paz en la tierra porque la guerra es un convenio. Es triste y sucia la realidad. No enciende el fuego en la oscuridad. Solo quiere que camines en su línea y que te muevas en el sitio que te marcan en la sociedad. Es triste y sucia la realidad. No enciende el fuego en la oscuridad. Solo quieren que camines en su línea y que te muevas en el sitio que te marcan en la sociedad. Circulando en el sentido contrario, la vida se te suma como el humo del cigarro. Si más insistes, solo tienes lo necesario. Estás contento viviendo enjaulado como un canario. Ya todo está escrito, ya nada llega por sorpresa. Si vives o mueras, solo a los tuyos te interesa. El mundo se extingue y culpan a la naturaleza. Y el verdadero problema plantado en una mesa. Y tú lo sientes y piensas que sigues perdido, buscando respuestas, pero todo sigue escondido. Un gran misterio, sus planes, algo muy clandestino, queriendo chungar nuestras vidas y nuestro destino. De todas formas nos enseñan que la vida es así, que es un regalo que debemos amar con frenesí. Que no hay nadie que se oponga porque la ley es así. Yo digo que tu destino solo depende de ti. Si quieres más, la solución es en ti mismo. Aunque el camino sea feo y al borde del abismo, si anhelas menos, ve, refúgiate en un espejismo. La sociedad se encargará de brindar egoísmo. Solo mantente y sigue al margen de esta jodida ley. Es lo que dicen los que se arrodillan ante su rey. Prefiero estar arrimado, rimando sobre un papel. Escribir versos que retumbe cuando le pongas play. Es triste y sucia la realidad. No enciende el fuego en la oscuridad. Solo quiere que camines en su línea y que te muevas en el sitio que te marcan en la sociedad. Es triste y sucia la realidad. No enciende el fuego en la oscuridad. Solo quieren que camines en su línea y que te muevas en el sitio que te marcan en la sociedad. Compartir y disfrutar de la música nos permite compartir y disfrutar de la vida. Así que, amigos, a escuchar música. Les comento que ya estamos aquí con nuestros invitados de esta tarde. Ellos son Science, MF y Funkadelic. Bien, chicos, bienvenidos al programa Frecuencias Labón. Les saludo de mi parte y de los chicos que hacemos el programa. Bienvenidos. Sus nombres, por favor. Presenten. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes con todos, a toda la audiencia. Science de MF acá representando el hip hop de la capital del Ecuador y de Sudamérica. Siempre para mí un gusto, un placer estar aquí con todos ustedes. Mi compañero Funkadelic en los beats, también que salude ahí. ¿Cómo está, público presente? Muy buenas tardes, yo soy Luis Lozada, a.k.a. Funkadelic, y aquí estamos con Sainz para hacer algo en vivo chévere, y saludos con todos los amigos que están ahí compartiendo con nosotros, y espero que les agrade esa entrevista. Bien, chicos, Science MF y Funkadelic nace en Quito y sus inicios en cultura hip hop se dan en el año de 1995 incursionando en el breakdance. Háblenos un poquito de esto. ¿Cómo es los inicios de su grupo? A ver, acá. Bueno, yo empecé en esto del hip hop más o menos a los 12, 13 años. Me empecé a interesar por la cultura. Claro que no sabía mucho lo que era el rap ni nada de eso, pero ya me gustaba bailar. No sabía que era breakdance, pero me gustaba uh-huh. hacer piruetas en el suelo. Veía videos y hacía las cosas. O sea, me gustó desde muy temprana edad y más o menos en el 95, cuando ya conozco a unos amigos que me incursionaron en esto, ellos me encaminaron en la cultura. Me iban explicando cómo es el hip hop, qué es el rap. Entonces me interesé más y comencé a hacer mis primeras rimas, mis primeras letras, mi poesía. Entonces desde ahí, desde el 95, calculo yo, ¿no? Para adelante ha sido dele y dele de rimas, full rimas. ¿Y qué es el hip hop para ti? Para mí es una forma de vida, es vida misma, ¿no? O sea, es todo. O sea, el hip hop a mí me ha rescatado de muchas cosas malas, me ha dado alegrías, más alegrías que penas, pero para mí es vida, hip hop es vida. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Desde el 95 en adelante, más o menos por el 98, hice mi primera tarima, hice un rap ahí, una letra que tenía, que la hice así nada más, al apuro, no tenía ni pistas ni nada, entonces solo tenía rimas, me subí a la tarima, comencé a rapear, la gente le gustó en ese tiempo, yo muy joven también todavía sigo joven, pero más joven. Y más joven todavía. Comencé a ir, entonces desde ese tiempo me gustó bastante y no he parado. Siempre cuando me subo a la tarima es como uh-huh. que me transformo, me vuelvo otra persona, no sé, y me dedico al público, me entrego por completo. Y de ahí en el 2001 comencé a grabar canciones en estudios caseros con unos muy buenos amigos, con Fango de HHC, también son ícono en la cultura hip hop de acá de la capital. Después seguí grabando así en estudios caseros con amigos, después conocí a Paul Barrio Nuevo, formamos una agrupación que se llamaba Poisonous Freakers, sacamos igual dos discos y un EP en el 2006. Después de ese tiempo me quedé solo, comencé igual a grabar canciones que tenía por ahí con distintos productores, con amigos, uh-huh. hasta el 2008 más o menos, 2009. Pero siempre he estado trabajando, haciendo letras, siempre innovando, ¿no? Evolucionando más que todo en cuestión de lírica, de letras y de todo. Después ya en el 2016 saqué un compilado de todos esos trabajos que tenía, uh-huh. pocos, entonces les junté en un disco y saqué un compilado que se llama Cooked at Home. Y luego de eso conocí a Funkadelic. Ya nos conocíamos, pero nos decidimos juntarnos en el 2017, ¿no? Ajá. 2017 hicimos una canción que se llama No Tengo Miedo, la primera. Sí. Decidimos hacerle proyecto, hicimos un proyecto muy chévere, bacán, y salió el disco No Tengo Miedo. Pero que nos cuenten los chicos, pues, de Funkadelic. ¿Qué tal se sienten? ¿Cómo ha sido esta trayectoria? Muy bien, o sea, en realidad este trabajo ha sido maravilloso por contar con artistas tan comprometidos como Science. Yo comencé más o menos en el 2008 uh-huh. Como cantante de grupo de hip hop que se llama Front Underground. Después de eso he trabajado varios singles con varios artistas hasta la presente. No he parado de estar trabajando con músicos de rock, reggae, hip hop, y más o menos en el 2017 contacté con él. O sea, uh-huh. nos escribimos por Facebook y él me dijo, oye, voy a subir a tu casa a grabar. Y le dije, ven de una, yo tengo algunas pistas. Y desde ahí como que hubo la conexión y comenzamos a trabajar, o sea, sin parar. O sea, fue algo súper profesional y sacamos un álbum extremadamente bueno. O sea, para nosotros es bueno porque primero tiene que gustarnos a nosotros. Y bueno, el resto viene por añadidura. Así es. Ajá. Science MF, cuéntame, ¿qué te motivó a seguir esta línea del hip hop? me motivó que a través del hip hop podía ser yo mismo, uh-huh. expresarme tal como soy y expresar mis pensamientos como vienen desde mi ser. Y por eso, más que todo por eso, porque puedo ser yo mismo, puedo entregar lo que yo pienso y mis ideas. A veces también uno se hace lírica de fantasía, de todo tipo, ¿no? Entonces puedo ser yo mismo y expresarme ahí. Entonces por eso me motivé a seguir en esta línea del hip hop. ¿Y de qué habla tu música? ¿Qué es lo que quieres que el público, entregarle al público? Bueno, mis letras hablan mucho de la vida, ¿no? De la vida en la calle, la vida en la casa también. Habla de concientizar a la gente, a los niños, a los adultos. Habla de experiencias. Tal vez les doy un consejo a la gente que está, son menores que mí, uh-huh. la gente que está empezando. Entonces, al yo tener ya varios años en esto, en la vida más que todo, ya conozco muchas cosas. Me faltan por conocer muchas también, pero las pocas que conozco trato de transmitir al resto y darles un consejo para... De eso se trata, ¿no? Dar claro, conocimiento sí. a la gente. Yo quisiera escucharles un poquito. ¿Qué te parece, claro, Zaya? Por supuesto. Vamos Entonces vamos con música en vivo, por supuesto. Vamos claro, ahí. ¿Cuál recomendación? La No Tengo Miedo, con la que empezamos. Entonces vamos a escucharles a los chicos de Science y Funkadelic con Miedo. Haciendo temblar a los enemigos con esta rima, con ganas de triunfar, con furia que no imaginas. El tiempo que ha pasado me ha enseñado que a falsos puñaleros hay que echarlos hacia un lado. Si vas hacia la jungla, mira quién está a tu lado, porque todo viento de la nada fácil es tornado. No existe fuerza ni condición, no existe nada, no hay ruta de escape para evadir esta emboscada. Todo se trata de encajarla bien en la jugada para así continuar con la misión que me fue encomendada. Muchos novatos creyéndose los burlaperos, que riman más, que tiran más, pero te soy sincero, que cuando van al escenario agarran el micro como si estuvieran agarrando la mano de cero. Sí, yeah, no tengo miedo, ¿quién dijo miedo? Ya estoy cansado del sistema y de su condición. No quiero formar parte de su prejugada, cada quien con lo suyo, pero unidos es esta cuestión. No tengo miedo, ¿quién dijo miedo? Ya estoy cansado del sistema y de su condición. No quiero formar parte de su prejugada, cada quien con lo suyo, pero unidos es esta cuestión. Yeah, ajá, sí. Yeah. No tengo miedo a sentir el odio de los farsantes, aunque se oculte cada máscara los puedo ver. No dudo al no hacer caso a todos esos ignorantes, aquí tengo el antídoto que a bichos pueda repeler. No tengo miedo a clavar de frente la mirada y las verdades de su cara las voy a decir. Voy a evitar a los que vengan a tirar parada, ya los envidiosos que mi vida quieran destruir. Lanzar mi rap a cada momento y no angustiarme de lo que pueda pasar. Ja. Y continuar con el instrumento y al enemigo debilitando a mostrar. Ja, hacerlo puro, verdadero y muy sincero, tratando de que se pase con rapidez por el mundo entero. Abrir las mentes, iluminar en el agujero, fluir con sabiduría, dar el puño, llegar primero. No tengo miedo de no encajar en el sucio sistema, de no seguir sus reglas y de alzar fuerte mi voz. Tampoco de informarles que yo soy su gran problema y demostrarme ante sus ojos como un animal feroz. Yeah, ah. Porque el miedo solo es mental. El miedo está acá, el miedo está en la cabeza. El miedo muchas veces no nos deja ver lo que somos, no nos deja conseguir las metas que tenemos. Así que mi consejo es que no tengan miedo y vamos a salir al mundo y decirle que todo lo podemos. Vamos a seguir con el culo. Yeah, sí, con Cabel y en los beats. Yeah, ¿cómo? No tengo miedo, ¿quién dijo miedo? Ya estoy cansado del sistema y de su condición. No quiero formar parte de su prejugada, cada quien con lo suyo, pero unidos es esta cuestión. No tengo miedo, ¿quién dijo miedo? Ya estoy cansado del sistema y de su condición. No quiero formar parte de su prejugada, cada quien con lo suyo, pero unidos es esta cuestión. Yeah. Sí. Desde Frecuencia Eslabón. Ajá. Checa. Yeah, yeah. Science MF. Ja. Visay Studio. Yeah. 1, 2, 1, 2. Check microphone. Yeah. Ja. Pies, nigga. Yeah. En la casa. En la casa. Frecuencia Eslabón. ¡Bravo! ¡Súper bien, Science! Y solito. Solito. Una buena. Bien, chicos, estamos ya aquí con la compañía de Carlitos Villavicencio. Sí, sí, él es parte del Grupo Cultural de la Calle y nos viene a hablar un poquito del Festival Internacional de Cine On Calle. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Qué tal, compas? Buenas tardes con todos y todas. Disculpe mover el micrófono así. Claro que sí. No, más bien, me reintegro al equipo de Frecuencia Eslabón. Uh-huh. Justo estuve separado algún tiempo por algunos proyectos que estábamos realizando, pero vamos a retomar justa esta dinámica desde las culturas urbanas, desde el espacio, desde el territorio, hablar todo lo que tiene que ver con la cultura hip hop para que se entienda desde lo que ustedes hablan, ¿no? Reportándose desde las calles. Y entrando en este tema, sí quería preguntarles, ¿cómo ustedes hacen su producción musical? Si ustedes, por ejemplo, registran sus temas, ¿cómo hacen este tema de la producción netamente, por ejemplo, al momento de aplicar dentro de un disco o un soundtrack? Bueno, al momento no tenemos todavía registradas las letras, las pistas, los beats, pero ya para un futuro muy cercano sí queremos hacerlo ya con todas las de ley, para que ya esté, o sea, bien, más que todo bien estructurado la cuestión legal, ¿no? Porque tú sabes que hay cuestiones de beats, de samples que no se pueden utilizar, otros sí. Entonces, por el momento, el disco que sacamos, No Tengo Miedo, está hecho así, sin registrar todavía nada de eso, pero se puede hacerlo, ¿no? Claro, ¿ustedes qué piensan que hace falta para lograr este paso? Tal vez no se lo realiza por desconocimiento o porque es un trámite muy burocrático. ¿Qué es lo que hace falta para poder, por ejemplo, inclusive antes de lanzar el tema o las letras, pensar en primero registrar o salir con el de propiedad intelectual, ¿no? Decir que estos son los beats, independientemente si a veces se samplean algunos o no. Hablamos netamente, digamos, de las letras, de lo que ustedes, porque eso es realmente lo que ustedes están, digamos, creando, porque los beats se pueden tomar referencias de algunas bandas, algunos sonidos, claro. Pero su sentido es las letras, es lo que nace, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué creen ustedes que hace falta para poder registrar antes de esto? Yo pienso que es primero por desconocimiento de las personas y segundo porque también cobran bastante, o sea, no es un trámite barato, sino que aparte de ser burocrático, que toca seguir varios procesos, toca pagar plata y, o sea, los raperos estamos comenzando desde cero y no es que todos tengamos las posibilidades de hacerlo. Pero yo pienso que con el tiempo y si también se flexiona un poco esto, o sea, vamos a poder lograrlo. Incluso en redes como Spotify o SoundCloud, ellos te revisan toda la calidad, que sean letras tuyas, que no sean beats sampleados de otros artistas, y creo que hemos pasado nosotros ese proceso porque estamos en plataformas digitales. Ah, bacán. Por ejemplo, el tema de una producción, como cuánto tiempo les lleva crear un beat, crear un tema, o sea, desde dónde parte, quién es el que hace, cuál es la distribución dentro, claro, del grupo para crear un tema musical. O sea, ese punto quería aclarar. Yo soy el que creo los beats. Ya. Sainz es el vocalista. Él es la banda. Pero eso de Science MF y Funkadelic se dio porque nosotros en los eventos estamos interactuando entre los dos. Sí. O sea, nosotros estamos llevando, por ejemplo, yo llevo mi máquina de ritmos y él está cantando. Entonces, por eso somos ahora Science MF. Pero de ahí yo soy el productor y de ahí él es el cantante. Ya, entonces es la fusión de los eso dos. Eso es la fusión. Entonces ustedes se unen, pero de ahí conversan, ven unas referencias y exacto, o sea, él llega al estudio, yo le presento algunas bases que yo tengo. Si le gusta a él, trabajamos sobre esa base, o si no, comenzamos a trabajar nuevamente desde cero. Pero todo es con una preproducción, y con un tema de referencia, y de acuerdo al gusto de los dos. Porque, o sea, no me gusta que un beat que sea solo mío, pero que no le guste a él y cante sobre eso, claro, no se va a sentir a gusto. Hay que ir viendo. Por ejemplo, el primer tema que se dio, No Tengo Miedo, Yo caí a la casa de él, me enseñó mucho, me hizo escuchar varios instrumentales que había hecho él. Y yo lo escuché, si me gustó de una, entonces dije, llegamos con ese. Me dijo, bien, va, medio me pegué un freestyle por ahí y me gustó, listo. Y me llevé el beat en hecho base nada más. Ajá. Y le trabajé la letra, le hicimos la letra, le cuadramos. ¿Cómo se hace una producción? Claro. Grande, se cuadra, se toma su tiempo para que salga bien chévere. Y así salen las cosas. Bacán. Y yo les quisiera hacer una pregunta a los chicos de Science, MF y Punk. ¿Qué les diferencia a ustedes como el hip hop del Ecuador de los otros países? ¿A nosotros? Claro. Mi rap es único. Sí, o sea, lo que, por ejemplo, yo trato de hacer en mis temas es ser siempre original, que salga de mi propio estilo. No trato de copiar a nadie, no trato de poner cosas de otras bandas, de otros artistas, sino siempre hacerlo a mi modo y con mi esencia. Más que todo, que sea mi esencia, que sea que la gente escuche y diga, ah, él es del Science. Pero, por ejemplo, ahí por ejemplo, no hemos visto ahora un tema que nos identifique como sonido ecuatoriano, si me explico. Tal vez en Colombia suena el tema del narcorrap, el narcorrap, en Chile es, por ejemplo, el tema revolucionario, pero son igual referencias que toman de otros países, sí, y los beats son los mismos, tal vez los sonidos diferentes, puestos, no sé, pues una banda, una orquesta, lo que sea. Pero, por ejemplo, un sonido que diga, oye, ese sonido es del Ecuador, si me explico, claro. No existe todavía. Acá. Pero justo contándoles un poco dentro de todos los proyectos que se tienen pensado, bueno, la gente que alguna nos está viendo y me conocen, nosotros estamos haciendo todo el tema de la producción con varias organizaciones del CER Festival que busca justo esto, ¿no? Una industria de la música, un sonido diferente. Vamos a hacer algunos cambios, algunas reestructuraciones justamente para llegar, que ustedes lleguen con su producto, ustedes puedan, no sé, lanzar su disco a un nivel profesional, que puedan hacer features o conexiones con otra gente de otros países, pero ya identificando un sonido desde nosotros. Yeah. O sea, ¿ustedes cómo ven esa nueva etapa, digamos, como para diferenciar ahí sí en un punto del rap nacional con el rap de otros lugares? Ya, o sea, verás, yo sinceramente sí he visto, hay gente que sí está haciendo acá muy buen trabajo en cuestión de rap. Por ejemplo, Disfraz es uno de las personas que tiene un sonido ya. Los Nin, hay mucha gente que está ya haciendo ese trabajo de identificación de país, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es más salir del ¿cómo se dice? Del círculo, del círculo de confianza que tiene uno a dar ese experimento de hacer otra cosa, de implementar la cultura, o sea, porque todos sabemos que la cultura hip hop viene de otro lado, ¿no? Y tratar de implementarla en nuestra cultura es un poco difícil. Es muy difícil. Es como querer folclorizar. Claro. Pero no hablamos de folclorizar ni tal vez de hablar, no sé, pues rapear en quichua o rapear en aymara. No hablamos de eso, sino hablamos de los sonidos. De los beats. Exacto. O sea, tal cual como los NIM. Exacto. O sea, desde ahí. Tienen esa temática. Exacto, es otro tipo de sonidos, es otro tipo de diferencias, ¿no? Tal vez de las letras que pueden ser protestas. Todas las letras son. Bueno, me dicen que. Vamos a música. Vamos a un tema musical, exacto, y seguimos conversando. Que presente su tema, Sayan. ¿Vivo otra? ¿Vivo otra? Dale, fresco. Fresco. Fresco. Suave en Banji, fresco. Suave en frescaso. Vamos ahí, me pongo esto. Sí, check it out. Whoop, whoop. Ajá, yeah. Salgo a dar un paseo en el barrio y lo que veo en la esquina me causó la impresión. Toda la gente está de mal protestando, reclamando sus derechos, ¿quién va a dar solución? Pasan dos horas y todo está caliente y todavía los problemas nadie solucionó. De pronto viene un policía y su gente para ver lo que pasa y qué fue que sucedió. Eran dos tipos que pelean por su espacio, una disputa muy grande por algo comunal. El uno quiere lo que el otro ya tiene, pero fresco, eso de esta noche es normal. Y todo pasa por algo en la vida, a todas las entradas casi siempre hay salida. Por eso yo camino siempre rumbo hacia arriba y no descansaré hasta coronar en la cima. Sigo dos cuadras caminando hacia abajo, esta vez la contienda se pronuncia mejor. Eran dos tipos en la esquina rapeando, compitiendo para ver cuál de los dos es mejor. pasando rondas y todo está bacano, cuando de la ventana suena una voz fatal. Era la dueña de la casa gritando, delincuentes, ladrones, ya no fumen, qué mal. Estas son cosas que suceden a diario, en el camino una piedra te puedes encontrar. Toda esta escena decorando en el barrio, pero frescos, que toda esa noche es normal. Frescos, que toda esa noche es normal. Frescos, que toda esa noche es normal. Frescos, que toda esa noche es normal. Frescos, frescos, frescos, normal. Voy en la tarde de regreso a la casa y algo que me consterna, yo no sé lo que vi. Dos niños en el parque no están jugando, están tomando y diciendo quién enrola la weed. Son cosas que los padres nunca se enteran y cuando ya es muy tarde tratan de remediar. Ponen al niño en manos de una loquera como si ese problema fuera un daño mental. Paso ese parque y doblo por la avenida y en la tienda se escucha una vecina gritar. Alguien del barrio que le ayude inmediato, porque de su local alguien se fue sin pagar. Todos los días alguien sufre un percance, la vida siempre vuelve y siempre tienes un chance. La vida pronto acaba y muchos quieren tu alcance, pero nunca te escondas que te van a encontrar. Estas son cosas que suceden a diario, en el camino una piedra te puedes encontrar. Toda esta escena decorando en el barrio, pero frescos, que toda esta noche es normal. Frescos, que toda esta noche es normal. Frescos, que toda esta noche es normal. Frescos, que toda esta noche es normal. Frescos, frescos, frescos, normal. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Es la raíz. Festival Sonamos Latinoamérica. La raíz del pueblo. Con la participación de Colombia, Argentina y Ecuador. La raíz. Invita a usted a participar de las charlas y talleres a realizarse en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, de 8 a 12 del día. Universidad Andina Simón Bolívar, de 2:30 a 6:00 p.m. Y Centro Cultural La Plazuela, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Del 29 de abril al 2 de mayo. Más información en Facebook. Encuéntranos como Concierto Sonamos Latinoamérica Ecuador. Pinceladas sueltas, cargadas de mucha energía, en la exposición Alaridos de un transeúnte taciturno, del artista lojano Estuardo Figueroa Castillo. La muestra plantea una interrogante: ¿sobreviviré? La respuesta usted la tiene, luego de recorrer por los 30 lienzos de óleo, acrílico y mixto. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de martes a sábado de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. La entrada es libre. Alaridos de un transeúnte taciturno. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Vamos yo y tú ya. Ya, vamos al aire. Estamos. Listo. Yo les mando primero. Vamos ahí conversando un poco más. Brothers, ¿ustedes creen que existe actualmente una industria de la música dentro del hip hop, del rock, del reggae, aquí en el Ecuador, donde ustedes puedan sacar su material y poner a venta al público? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Espinosa, a.k.a. J1. La industria de la música acá es muy muy muy baja como para el apoyo a lo que es el hip hop acá en Ecuador. Entonces, la mayoría de artistas lo que han hecho es automáticamente cada uno independizarse y buscar su manera de producir su música. De tal manera, entonces, no hay un apoyo en sí de lo que es ni político ni social. Por eso todos los temas de la mayoría de artistas son sociales. Por tal motivo están el día de hoy cada quien trabajando a su manera. Pero lo que sí se ha dado acá es que hay un poco más de unión entre artistas, el cual se van trabajando más cotidianamente en su música, sacando nuevos temas, nuevos discos, nuevos acompañamientos. Artistas como Science hace un tema social con el cual manda un mensaje hacia las personas y que creen conciencia de problemáticas que hay acá en el país. Entonces, por ende, la industria que hay acá es muy baja para el apoyo. Siempre tiene que haber una productora internacional como que para que haya un apoyo certero aquí mismo. Listo, pero, por ejemplo, ¿ustedes creen que eso es más por una falta de información, tal vez, hacia, no sé, pues las disqueras de otros países que no saben cuánto talento hay acá? Si me explico, entonces no sé si es que tal vez es que nos hace falta estar en los medios de comunicación. Por ejemplo, claro, ahora mismo estamos en un medio de comunicación, nos están viendo online, compartido por las redes sociales. Saludo a toda la gente que esté conectada. Igual, no sé, pues en AM que se transmite esta radio a través de la Casa de la Cultura, es 940 AM. La idea sería como ya es un momento oportuno para estar en FM, sonar a toda hora. Justo nosotros estábamos leyendo y entonces ustedes están enfocados a hacer líricas que puedan escuchar todo tipo de público. Exactamente. Entonces yo asimilo eso, que la idea es llegar ya a otro público, ya no solo al público que pertenece a la cultura hip hop o que le gusta el rap, sino ya a otro público, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, existe un festival, un evento, un concierto, ya comparten en redes sociales o ya se cruzan el voz a voz, pero por lo general se ve a la misma gente que va, a la misma gente que apoya, a la misma gente que va cuando es un evento gratis, que a la misma gente que va cuando es un evento pagado. Ajá. ¿Sí me explico? Sí. Entonces la idea es ya ver otro tipo de público, como en otros países. O sea, aquí no es de inventarse, digamos, algo que ya no se ha hecho en otros países, ¿no es cierto? Entonces yo creo que este es el momento oportuno para justo demostrar a través de la música, a través de lo que hacen los trabajos, a través de los grupos musicales, que lo que hace falta es ya sonar en AFM, con proyectos como Science. Yo pienso que también ahí va de parte de los artistas, porque por mucho tiempo nosotros estuvimos con el pensamiento, con la ideología de que soy underground y tengo que hacer las cosas abajo, tengo que hacer casero nada más, tengo que hacer una producción por ahí, me conseguí un beat y rapeo, grabé más o menos con la computadora y todo eso lleva a que si tú vas con ese producto a presentar una radio, pues no va a sonar. Entonces, hacer conciencia a todas las bandas, los músicos, los productores, a este tiempo se ha conseguido mucho. Se ha conseguido bastante porque ya hay producciones que son internacionales, son producciones muy buenas, hay bandas muy buenas que han salido ya del país. Entonces, creo que nos estamos recién quitando esa mentalidad de ser underground. Exacto. Y que por ser underground tiene que ser malo, si no, underground significa hacerlo desde nuestros propios medios, pero bien hecho. Pero bien, entonces, exacto. Ir primero por esa parte. Sí, yo pienso también que influye mucho en la creatividad de las personas. O sea, aparte de estar en redes sociales, en Spotify, es ser creativo. Porque si tú presentas algo creativo, le va a gustar bastante a la gente. Y también tenemos que tener buenos gestores culturales, porque hay malos gestores culturales que solo utilizan eventos para ganar ellos. Entonces, nosotros también tenemos familias, nosotros también necesitamos, o sea, que nos paguen por nuestro trabajo, porque es un trabajo bien hecho. Pues, invertimos solo en hacer esto, imagínense. Claro. Solo esta cajita cuesta. Exacto. Entonces, a veces las personas piensan que es gratis, ¿no? Tú hablabas de concienciación, ¿no es cierto? Sí, ¿a quién va dirigida esta concienciación y en la práctica cuál sería ese punto de partida para iniciar esta potencialización de la música hip-hop? Primero, que concienticen las bandas, los artistas, los productores y el público también, porque el público también se estaba acostumbrando a que las cosas tienen que ser gratis. Gratis, sí. Y que si voy a un concierto, pues entro gratis y listo, y se acabó. Entonces tenemos que, para que todo esto cambie, tenemos que nosotros presentar primero un producto de calidad. Si vamos a hacer eventos buenos, con buen sonido, con buena calidad, para que la gente que va a escucharnos también se sienta valorada por su plata que pagó, pues se lleve un buen espectáculo. Uh-huh. Y hacer todo ese tipo de conciencia para que salga la cultura. Nos falta bastante, pero creo que vamos por un buen camino. Claro, justo en el tema, exacto, este es el año, bro. Y justo en el tema, ya para despedirnos, lo que decías del tema del underground, ¿no es cierto? Entonces yo le considero eso como una esencia desde el grupo, ¿no es cierto? Entonces se sale, pero ya llega un punto de madurez que ya tienen que mostrar su esencia. Obviamente si esto es su objetivo, como músicos, como artistas, claro. ¿No? Porque hay igual músicos y artistas que es, a la música le toman como un hobby, entonces no les interesa mucho que tal vez se reparte entre varios públicos, solo un público selecto. Pero la idea es poder que este producto que ustedes han realizado ya no llegue solo a la gente rapera, ¿no es cierto? Uh-huh. O a la comunidad hip hop, digámoslo de esta manera, sino ya llegue tal vez a la comunidad rocker. Yo tengo full panas que son rocker, entonces a veces hemos cruzado discos y dicen, oye, estos manes suenan bacán. Y ahí sí han nacido otras conexiones que estamos haciendo, por ejemplo, con los brothers de Puño, igual les mando un saludo. Sí. Una producción que estamos haciendo con Mauricio Luna ya en Colombia, que es el sonidista de hip hop al parque. Entonces se vienen cosas grandes, justamente yendo al tema de la profesionalización. Entonces, claro, quieren productos de calidad, pero a los artistas hay que tratarles con calidad. Exacto. Quieren un producto de excelencia, pues hay que abrir los espacios. Entonces, justo en el Ecuador hubo un tema que se concibió desde tal vez los gestores culturales de hace muchos años atrás, que realmente estamos atrasados con otros países casi 25 años en el tema de la industria de la música. Y aquí en el Ecuador se implantó en que de la música no puedes vivir, del arte, de lo que a ti te gusta no puedes vivir. Y eso es falso, por eso es que ahora lo que estamos gestionando es estos tipos de espacios a través del Frente Cultural Eslabón. Chile están... Exacto. Súper bien, ¿no? Entonces la idea es partir para allá, no sé si es que nos dicen, bro, cómo está el tema del disco, dónde le pueden encontrar, desde cuándo sale, nos hablan un poco de este tema del disco para seguir con la entrevista. Claro, el disco le podemos encontrar en lo que es en Amazonas y Calama, Foji y Calama, en un local que se llama el City Market, donde vamos a tener lo que es el disco, ya lo tenemos a la venta. También tenemos en lo que es el estudio en Beatside, también adicional en las plataformas, en las redes sociales. Directo a los números, número de teléfono como al 0991-880630. Llama ya. Llama ya. Autografiado. 100% sedado. Por las redes sociales. Lo que sí deberíamos es de cambiar esa concientización de apoyar ahora el artista. Sin embargo, acá. Cambiar lo que es modificar los pensamientos de las personas para que puedan realmente apoyar al artista ecuatoriano y que las personas dejen de satanizar lo que es el hip hop por lo que es mal influenciado por afuera o X problemáticas que hay afuera, porque todas las bandas y todos los raperos que hay aquí en Ecuador no son catalogados como malos. Son personas que realmente trabajan, realmente luchan por sus familias y hacen su trabajo profesionalmente. Sayes, un mensaje cortito. Bien. Para la gente que te escucha. A ver, lo que les podría decir a toda la juventud que está empezando en esto de hip hop, si les gusta algo, denle con fuerza, no decaigan, siempre luchen. No tengan miedo. No tengan miedo, ese es el mensaje. No tengan miedo de hacer las cosas que les gusta. Y denle siempre ahí con buen ánimo y con buena predisposición a todo lo que hagan. Eso es, chicos, positivo. Así que vamos, nos quedamos con un poquito de música de Science. ¿Con qué vamos? Entre sonidos. Buscando entre memoria, buscando entre sonidos, nadie me aparta de la música, son mis latidos, recorriendo distancias, rodando entre caminos, perdidos en tierras lejanas como peregrinos, recuperando mi estado mental, porque me vuelvo loco con la instrumental, sonido puro que en cabina no quiere parar, alista todo porque voy a salir a matar. hey, apúntate, mantente preparado, que es un cadeli que en el vidrio tiene controlado. Si estás de frente, quítate, muévete a un lado, que en mi libreta el repertorio no se ha terminado. Ah, basura siempre la quemo de frente, conmigo no te pares, nunca seas inocente. Si estás dudando, puto, es mejor detenerte, buscando algo que en la vía nunca se perdió. Entre memorias, entre sonidos, entre la extensa distancia de los caminos, entre la historia sobrevivimos, batallas siempre ganadas, nunca perdimos. Entre memorias, entre sonidos, entre la extensa distancia de los caminos, entre la historia sobrevivimos, batallas siempre ganadas, nunca nos escondimos. Este rap me transporta fuera de este planeta. Si no escucho algo en rima, mi alma nunca está completa. Es aire que respiro, el rap que refleta. Respeto para todo aquel que primero respeta. Solo camino firme y siempre estoy adelante. Mi rima te tiene enganchado porque es elegante. Espejos que reflejan el camino hacia atrás. Es solo el vivo recuerdo de lo que soy capaz. No hay punto de inicio ni de comparación. Es como el brillo en el cielo de una constelación. Es tan inmenso el cariño por esta cultura. Mi amada pasión que la llevo hasta la sepultura. He caminado, he rodado con mucha paciencia. A veces cuerdo y cargado, a veces con demencia. El juego es duro y te exige mucha resistencia. No confundas callado y que no engañe mi apariencia. Entre memorias, entre sonidos, entre la extensa distancia de los caminos, entre la historia sobrevivimos, batallas siempre ganadas, nunca perdimos. Entre memorias. Y regresamos con el programa Frecuencia Eslabón. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Igualmente, no se olviden que estamos siendo retransmitidos por la página de Frecuencia Eslabón en Facebook. Frecuencia Eslabón, perdón. Con el www.radiocc.com también. Así que un saludo para todos los que nos ven y los que nos escuchan. Exacto, también. Un saludo. Ahora estamos acá con el bro DJ NO5 en la casa desde el Huerto Records. Chévere, un saludo a toda la audiencia que está sintonizando el programa. Venimos a presentar nuestra última producción que hemos realizado este tiempo, que es un documental. Lo hemos trabajado junto a Sudamérica Films y el Huerto Records, y es la nueva propuesta que venimos a presentar hoy al programa. Chévere, N, cuéntanos cómo ha sido todos estos años dentro de la escena hip hop nacional e internacional. Hemos tenido el privilegio de llevar una trayectoria y de poder compartir con muchos artistas en el estudio. Han podido venir artistas de diferentes zonas de aquí de Quito, como de otras provincias, y con el pasar de los tiempos se expandió a algo más internacional, donde hicimos conexiones en Perú, Colombia, con Estados Unidos, otros lados también. Ya, bro, y dentro de todo esto, ¿cómo fue la idea de documentar? ¿Cómo fue el tema del proceso? Sabemos que son ya 15 años de producción. ¿De dónde nace esta necesidad de mostrar al público ya en las pantallas todo lo que tú has trabajado durante estos años? Sí, desde los inicios del estudio, las giras que realizamos, eventos y diferentes formas de expresiones que se logró hacer. Siempre hicimos los registros de todas las giras, todos los eventos, hasta con el mismo fin. O sea, siempre pensando en que en algún momento íbamos a hacer el documental. Entonces empezamos desde muchos años a registrar todo y a llevar ordenado por años, como que un orden cronológico de toda la información. Y ahora justo nos encontramos con el director del film, que es Héctor Cisneros, y entonces llegamos al acuerdo de poder ya plasmar esto en un solo film, donde incluya a todos los artistas que trabajaron y toda la historia del estudio. Bien, mi brother, cuéntanos, no sé, dentro de todo este proyecto, sabemos que has tomado contacto igual con gente de otros países. ¿Qué nomás vamos a ver dentro? Bueno, no nos cuentes todo, ¿no? Pero más o menos, ¿qué vamos a ver? Exacto, de la película en la producción. Claro, en sí es básicamente una pequeña historia de Diego Castro, cómo se manejó dentro del Huerto. Entonces, cómo vamos a ver artistas, cómo se han desarrollado en el estudio, también el proceso de viajar y de conocer nuevas, o sea, hay un punto de cambio en el film, donde ya no solo es el hip hop, sino esto se expande a todos los géneros y a buscar muchos más sonidos que nos identifiquen. Oye, una bestia, igual, bueno, les cuento un poco cómo estuvo todo este proceso. En igual se ha trabajado ya durante varios años y, como dice él, es muy meticuloso en el tema del orden, y eso es lo que le caracteriza mucho en el tema de la producción y la confianza que tiene con todos sus artistas. Se hizo para lanzar esta película, ¿no es cierto? Lanzar esta premiación, porque también va a haber una premiación, ya nos va a contar un poco de eso también el N. Y dentro de eso se crea la necesidad de realizar un festival, un primer encuentro. Cuéntanos, en este poco tiempo que ya nos queda, ¿qué es lo que vamos a ver este festival y el porqué de la esencia de toda esta producción? Exacto, empezamos con el lanzamiento del film. Para esto se va a realizar una premiere con todos los artistas que participaron en el estudio. El día 8 de mayo será una premiación que está en votación en diferentes categorías. Seguido a esto se realizó todo el festival de cine, que compone varias proyecciones, entre ellas el lanzamiento del Huerto. Tendremos el jueves 9 de mayo, el viernes 10 de mayo y el sábado 11 de mayo proyecciones de diferentes películas, tanto ecuatorianas como de Colombia y de otros lugares, para hacer un encuentro y más bien conocernos, ya que no hay muchos films, ya que no hay muchas películas entre los que ya han hecho producciones, poder conocernos, hacer un encuentro, sacar nuevas ideas, nuevos proyectos. Exacto. Pero, y es... ¿Por qué tienes esta iniciativa? ¿Qué es lo que quieres mostrar? ¿Por qué? En sí, personalmente, es como un punto en mi vida donde se marca un inicio. Entonces, esto es como poder dar un resumen de todo lo que se trabajó durante estos años para poder dar un nuevo inicio a todo. Chévere, ya lo saben, chicos, del invitados. Festival Internacional de Cine On Calle, con los documentales que relatan la cultura urbana, muestra cinematográfica con los films Primer Huerto, Damana, Las Tetas de Mi Madre, Cisco, Ratas, Ratones y Rateros, Chacanas, Antología del Rock, El Edén, Ucamano y Qué y El Huerto. Esto es del 8 al 11 de mayo en la Sala Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No y... se olviden que la entrada es gratuita. Exacto, en la Cinemateca. No se olviden igual, a través de este proceso se fueron uniendo más gestores culturales, se fueron uniendo más producciones nacionales, así que este es el primer paso que se está dando. Vamos a abrir más espacios hasta llegar a formar un cine comunitario, ¿no? Que llegue también el cine a esas partes donde no saben qué es cine, donde no saben qué es una producción. Okay. Nos despedimos, gente, nos está haciendo señales, estamos justo aquí con todos los invitados que hemos tenido el día de hoy. Claro que sí, nos quedamos con música. Exacto, sin recordarles que nos vemos la próxima semana, nos escuchamos aquí en Frecuencia Es la Voz. Saludo a todos. Nos vemos, nos despedimos con el tema Pasa el Tiempo, de Falta de Respeto, algo de lo que está en el documental. Y saludos, paz a todos. Chao. Mantenemos lo nuestro, juntos buscando siempre el primer puesto. Yo que muchos están presos, acostumbrados a cómo pasa el tiempo. Nos mantenemos lo nuestro, juntos buscando siempre el primer puesto.